lanzan sus perros de presa, siempre listos para atacar, propagando miedo, nos quieren controlar. Siempre vigilando al rebaño, no se les vaya a descarriar, enseñan sus dientes, silencio y apastar. Tan dócil y fiel a su amo, cualquier orden se cumplirá, obediencia ciega, pura necedad. Son perros de guerra, entrenados para eliminar cualquier otro ladrido que pueda molestar. Siempre les voy a ladrar. Atacan directo a la yola. Ya no quiero escucharlos.